Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Hace pocos meses, en noviembre del pasado año, fallecía a los 98 años el saxofonista Lou Donaldson, uno de los últimos intérpretes de la era bebop, aunque con mayor dinamismo se hiciera un importante hueco en la fusión del jazz con el soul y el blues, e incluso dando forma a un funk más que interesante. Donaldson fue muy crítico con las corrientes que fueron surgiendo con la desaparición de los escenarios y grabaciones de esa música que él consideraba como auténtico jazz y que fue poco a poco suplantada por propuestas como la de Ornette Coleman. Vamos a escuchar varios cortes pertenecientes a 6 discos. En primer lugar, su álbum de 1958 titulado Blues Walk, con el homónimo tema, y a continuación The Masquerade Is Over, que cierra la cara del disco. Thank you. del disco grabado para Blue Note en 1961 junto al pianista Herman Foster, el contrabajista Ben Tucker y el batería Dave Bailey, escuchamos el tema Gravy Train. Thank you. También para Blue Note, en el 61, Donaldson se encuentra ya en pleno encuentro con nuevos tiempos. De su álbum The Natural Sound, escuchamos Funky Mama, un tema de Big John Patton, quien toca el órgano junto con Turrentine a la trompeta, Grant Green a la guitarra y Ben Dixon a la batería. Le seguirá el magnífico Spaceman Twist. Thank you. Thank you. En el álbum Good Gracious de 1963, repetida formación. A continuación vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, Alligator Boogaloo, exitoso trabajo de 1967 también para el sello Blue Note, y en el que destaca el guitarrista George Benson y Melvin Smith al órgano. Thank you. Donaldson, entregado a la música funky, nos ofrece este tema de 1970 llamado Everything I Do Gonna Be Funky, un ejemplo de la fusión dentro de la manera de entender el jazz de este gran músico. Un tema cantado por Lee Dorsey en 1969 y convertido en clásico del funk groove. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Hey, man. Yeah. What's that? Remember Funky Mama? Yeah. That was one of my best recordings, baby. Oh, that was bad. Alligator Boogaloo. Yeah. Midnight Creeper. Yeah. I don't play nothing but funky music, baby. Funky music is in. You know why I do that? Why? Because everything I play gonna be funky.